Daniel, Clara. Naturaleza al día. Hola, buenas tardes a todos. Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de los animales. Ese es nuestro programa Naturaleza al día. Y los animales son dos tipos, la serpiente y la araña. Yo os voy a hablar de la araña pelícano. La araña pelícano es una curiosa araña con forma de pelícano que ha sido encontrada en Madagascar. Aunque se pensó extinta durante mucho tiempo, 18 ejemplares de este arácnido con extrañas patas y cabeza que recuerdan al ave marina fueron vistos en la isla africana. Su cuerpo tiene tamaño de un grano de arroz y no teje telarañas. Yo voy a decir algunas curiosidades de esta araña. Como que es igual que un pelícano y tiene todos sus rasgos. Y que no teje telarañas, sino que se lanza a los enemigos y con sus colmillos hace que el veneno influya en ellos. Yo os voy a hablar de la serpiente venenosa. Las serpientes están amenazadas por la alteración o la destrucción de su hábitat. Las capturas en busca de su piel y su carne, el comercio de mascotas, el uso de emergencia, la introducción de depredadores y los atropellos. Quizá aún más importante sea que las serpientes son víctimas de precaución por miedo y debido a que en algunas religiones simbolizan el mal. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.